noto en tu mirada. Hay otro hombre en tu vida. Estás enamorada. De repente has cambiado. Es colorido, lo dice tu sonrisa, lo gritan tus vestidos. Si te vas con él, ¿qué voy a hacer de mí? Si tú te vas con él, ¿qué hago? Por mi vida, te juro que no voy a acostumbrarme. Jamás voy a olvidarte. Si tú te vas con él. Es nuestra despedida. Sueños. Tú quieres algo grande y mi mundo es pequeño. Te has pintado los labios como a mí no me gusta. Ya no te importa. No soy lo que tú buscas. Te juro que no voy a acostumbrar. Voy a extrañarte y siempre te amaré. Si te vas con él, ¿qué voy a hacer de mí? Si tú te vas con él, ¿qué hago con mi vida? Un gran amor así nunca se olvida. No dejaré de amarte. Oh.